pero si don Gustavo nos traducía en maya la diferencia entre los dos tipos de daño que causa, ¿no? El agudo y el crónico. Eso, mira, gracias. gravidade aguda. Le cana wood mente. Wale kan tak ak tak a. Wale kan shik tachi. Wata ni. Ta wich tu laka tush ku yok le bashk aplikar ka. Hach. Tu menti ke efekto ente gida. Ku hop lu chi bala pol. Waka hop la she. Waka mariar. Y ahora me hacen tu madre, hermano, que no tengo madre, hermano. Entonces, le tiene lo veía Seban. Guama, y ahora acá, y la que mato, sus oki, dijo en el chunche y tía, ni macho está mi chupé. Le tiene agudo. Ahora, le tiene crónico, compañeros, le tiene cuchán, tacanabullo efecto. Y ahora está con chutatana, dos, tres, ay, quién sabe, chante, mi viejita, ya le impol. Madre mía, está en tu clic en el, que chmale, tíelo. Sino que le basta huyo, vos, cuál es la machasta, hasta yo, le tíelo. Ya ahora hay semanas, meses, años, cana huye, gua, cuya hasta pol, gua, oya anta, gua, ya hanak, gua, ya hawok. Bueno, vaya, guame cupata minana muk. Guame cupata le minana muk, istikiai la mambe ya. Le tiene efectos, vas a usar que eso. Le tenés tu aire. Ve ahorita ya no llanta tone un meta y tus vines me yajo. Tu lac le vas a oleche, tu lac le vas a uikes, cuquin antes, ya te sua, vas uchantes. Yo la voy a usar que se va a lobo, ales, capata cuchita. It's aise bashak atesh ka uchukwa bashak atesh ke men ka men ta ke tu mene nukuchala chobo tu mene tiobe ma ma tu hach ako kuenta le bashku uchu to no tino bashku ako kuenta ile ta ingu ta sa tiobe mene mene empresa ku konko ibe yerbisi da asi ke hach ilbi tu belile to ne matang patigana ansia tio ke molestia ta tio pues kone seguir molestar ko i grave ka molestar tu meno bo pero le tío ve si usted ama porque andar con Monsanto y no la la ya oxic mercado bichanela bueno va usted le va a tratar que le va la tanto bueno dora nunca uno este mesa de trabajo más a que mamá chaque su tama ama tu clique je ay sa su la que ni vale que tal ama tu uy vivas que ni vale que tal ama tu sí vivas que ni vale pues vale ni cabe lo cinta a la costate cuadro no te de ya en ca ya en wok ya en nat tu mentita herbicida ti impact a aqua ti impact a ik hasta el culpable y claro que tu lac le lo ya no sabe más a que usted ya mente porque vos más mi mentón ve ahorita sa banking tu sabes tu ne oportunidad o con es aprovecharte así que sai tu lac le bache no ta que maya no sai si bache me lo toca capata con yo va a pascal.